Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padmé responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padmé Castellanos. Namaste, mi querida familia del Punto Crítico. Yo soy Padmé Vidente, tu amiga y consejera espiritual. Y como lo decíamos al inicio, amigas, ¿cuántas veces te han dicho? No eres tú, soy yo. ¡Auch! Y de pronto cuando pensamos, la neta, nosotras como mujeres, de que todo está como que de color de rosa, vemos el sol brillar, vemos los mensajitos que nos alegran cada mañana. Hay veces que incluso, bueno, nos encanta esta parte cuando nos mandan el mensajito de las buenas noches o de cómo llegamos, o quizás que tú le vayas a decir a la persona que amas, oye, mi amor, pero últimamente te siento más seco, últimamente como que siento que ya no está como que bien funcionando la relación. Y los enfrentan a los hombres, porque nosotras las mujeres somos las que enfrentamos. El hombre se la puede pasar así, mis queridas amigas, 10, 15, 20 años, y de todos modos no enfrenta la realidad. Pues bien, para hablar de este tema tan escabroso, el día de hoy tengo a mi lado a mi querido Hans, que es un terapeuta holístico. Bienvenido, mi querido Hans. Gracias. Por ahí, querido, te han dicho en alguna relación, ¿no eres tú, soy yo? Sí, por supuesto. ¡Ay! Y recientemente, ahorita para que platica. Más te guste. Y para ti, bueno, mi investigador, el número uno, que amo, que adoro, que chicas, aparte de guapérrimo, me encanta porque me lleva siempre a mi puerto seguro, es mi faro de lux, y que bueno, ustedes es que saben que yo lo amo, lo admiro, lo quiero muchísimo. Y bueno, has dicho en algún momento, esta vez independientemente de todo lo que amo, quiero que me digas parte de hombre, la neta, ¿lo has dicho? O sea, a mí me preguntas, ¿lo has dicho? ¿No te han dicho? No, lo has dicho. Sí, después, sí lo he dicho. Después. Sí lo he dicho, ¿qué crees? Ay, varias pues veces la he aplicado. Quiero que me diga. A ver, chicos, a los dos les pregunto tal cual, la neta. ¿Tú creías que iba bien tu relación, mi querido Hans? Sí, de hecho, yo estaba casi seguro que la pareja con la que te estuve últimamente era con quien iba a estar mucho tiempo. Okay. Bueno, de hecho, habíamos hablado del asunto y pues nosotros estábamos, sí, yo no creo, en esa sintonía. Ya me voy a quedar con él, vamos a envejecer juntos, vamos a seguir caminando el mismo sendero. ¿Y qué te dijo? ¿O ni siquiera notaste un foquito rojo de que no me escribe, no sí, me sí, habla, sí, sí, está seco? Bueno, sí, ya de un tiempo para acá tú te empiezas a dar cuenta y pues también es una toma de decisión, ¿no? De que si enfrentas el momento y pones la carta sobre la mesa porque sientes ya indiferencia, porque los mensajes cesan, porque el brillo de los ojos ya no es igual cuando te... Son secos, son secos. Yo neta siempre lo he dicho y me encanta esta parte del hombre que dice, pero si sigo igual, y uno, y después de tu mensaje que te mañanamas conmigo a la 1, 2 de la bueno, mañana. Bueno, independientemente pero de todo. Pero mira, luego viene el Virgo a hablarme. No, a ver, dime. Independientemente de todo, creo que son frases que a todos nos sirven. Porque si la persona no tiene que estar en tu vida, pues es mejor que de una o de otra manera te diga adiós, no te gracias y con permiso. Lengua, Braja. A estar en una relación así. Yo no, yo la verdad te no podría. La lengua, yo no me muerdo la lengua. No podría soportar. Está sangrando por completo, Yo no podría, la lengua y todo. Yo no podría soportar una sí relación con indiferencias, una relación caótica, cuando ya no estás a gusto, con chantaje. De verdad, yo creo que eso ya no está padre. Entonces es mejor decir, no sé, tal vez si no tienes la razón, el motivo o la suficiente fuerza para decirle, por el motivo que sea, tal vez encontraste a alguien más, tal vez no. Tal vez simplemente quieres alejarte y estar un tiempo solo. Pero si no tienes esa manera de poder expresarles está bien, me voy por esta parte. Es mejor decir, no eres tú, soy yo. Creo que es una frase que todos la hemos usado, que a todos nos han dicho. Yo nunca la he usado. Está padre. Y afortunadamente hasta el día de hoy no me la han dicho. Yo espero que no me la digan. Porque en realidad, neta, amigas, yo no sabría qué hacer en esta parte. Obviamente, pues estar feliz, yo sí soy. Ah, no, claro. A lo que me refiero es que yo nunca he sido de obligar a la persona, de decir, pero sí soy de confrontar y decirle, oye, pues neta, ¿qué onda? Si estás todo seco conmigo, ¿como para qué continuamos la relación cuando puedo tener a otras parejas o a esta otra persona que en realidad sí se interesa por mí? Pero ¿por qué en vez de confrontar esta parte, Abraham, que es en realidad esa es la parte donde voy antes de que te me estés defendiendo y todo, que una, yo dudo mucho que en verdad Abraham lo enfrente de esa manera y que decida terminar su relación de esa manera cuando obviamente de pronto es tan caótica, es tan complicada y de pronto cuando uno le dice, pues ya termina esa relación, es que no todo ha sido malo. Entonces... Bueno, en todas las relaciones creo que hay las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Unas que son más rescatables, en este caso para mí las buenas, que todo lo pesado que ha hecho la relación, pues un poco difícil, ¿no? Entonces, pues la verdad, yo prefiero... Yo sí, bueno, sangrando, no yo sí sabes. Prefiero decir, soy yo, tú no te preocupes, tú estás bien, y alejarme a lastimar más a una persona. ¿Pero por qué, Abraham? ¿Por qué? O sea, ¿por qué en vez de decir se terminó el amor, se terminaron las metas, se terminó esto? O sea, se siguen victimizando y que por ello es que no podemos seguir avanzando en el temor, en el tenor de las relaciones. Creo que desde el principio en que empiezas a hacer planes a futuro, metas, ya estás mal, ¿no? Porque no es cierto que realmente las vayas a cumplir con esa persona. Entonces, si está a tu lado y te apoya, es excelente. Pero si no, ya te quedaste con esa espinita de, ay, es que prometimos tanto, y es que dijimos que íbamos a hacer esto. Y creo que suele ser más difícil romper con esas metas que realmente alejarte tal vez de la persona, ¿no? ¿Tú qué opinas, Hans? Yo aquí tengo mucho mis dudas porque yo siempre les he dicho, amigas, y sobre todo en mis conferencias, en mis cursos del amor, que aguas, porque siempre hay botones rojos en muchas relaciones. Una de ellas, por ejemplo, yo siempre les digo a los hombres, también a las mujeres, ¿y qué pretendes en una relación? Tanto qué ofreces, como qué cosa es lo que esperas en esta situación. Yo sí soy en esta parte de que si no tienen metas, ni cortas ni largas, es una relación vana, hueca, porque obviamente no te estás proyectando con la persona. Aguas, también siempre lo he dicho, porque de pronto me dicen algo bien sencillo, quiero amar, apoyar a otras personas, pero cuando les hacen la pregunta tan importante de decirles, ¿y qué es el amor? ¿O de quién te has enamorado? A mí, por ejemplo, durante mucho tiempo me decía Hugo, es que pues a mí me da lo mismo el amor antes de salir con una chica y siento el mismo amor y pasión de tener un pantalón, unos zapatos, a salir con una chica, ¿no? También lo he escuchado con otras personas que dicen, Padme, es que a mí me da más pasión y me puedo enamorar de una moto, ¿no? Pero cuando se lo llevas a cada uno, a su tintero, a su espejo, es cuando siempre les digo, imagínate nada más, ¿qué tan seca está la persona? ¿Qué tan triste ha estado la persona? Porque obviamente al pantalón, a la moto, al casco, a la casa, al coche, pues pídanle algo bien sencillo, chicas, que les dé el beso, que les haga el amor. Y como hacer el amor, sí me estoy refiriendo al acto. Que en ese momento les digan, moto, vamos a cumplir juntos nuestras metas. Oye, este te lleva, pantalón, te lleva, la moto te lleva. Te lleva. Pero no te va a ayudar a cumplir tus metas. Y desde que te llevó ya te ayudó. Y vean nada más cómo se defiende, ¿eh? Por eso me encanta que es va que a decir... Es que yo amo las motocicletas. Sí. Pero no, y que está bien. La le da más cariño mala. A la moto. Y, exactamente. Y que obviamente, ahí desde ahí lo está diciendo Abraham. No se esperen, chicas, que Abraham le vaya a dar el mismo amor que le va a dar a su moto. Porque ya entrarían en una competencia. Es su amor, su pasión, su deseo, su sueño. Y con la moto lo va a cumplir. Él lo acaba de decir. ¿Y entonces, qué crees, Padme, que me hiciste recordar una etapa? Sí, es real. Es muy real. Yo tenía una motocicleta que me la acaba de comprar. Y tenía una novia. Y esta chica me di, total, yo pasaba, a mí me gustaba mucho irme a Motolatino, a Camoto, ¿no? Como le digan los nombres, ¿sí? Que eran Acapulco, en el primer puente de... Bueno, en el puente del Día del Maestro. Cuernavaca también, ¿eh? Es Acapulco, no, sí, pero este festival vamos directo a Acapulco, ¿no? Entonces, okay. pues semanas antes yo me pasaba arreglando mi motocicleta, checándole frenos, que no fallara de nada, haciéndole su afinación, etcétera, ¿no? Entonces ella me marcaba y me decía, oye, nos vamos a ver. Y le digo, sí, dame chance, te veo a las 5 o 6 de la tarde. En eso yo me apuro a limpiar mi moto. Y efectivamente, pasaba el tiempo. Y yo me cierro tanto cuando algo me interesa y me gusta mucho. Me cierro tanto a las motocicletas que se me va, pierdo la noción del tiempo. Y luego llegan amigos y ya sabes, y vamos a ayúdame a arreglar mi moto y todos emocionados con esa, motor, con esa euforia esto, de prepararnos para el viaje, ¿no? Total que la novia se me olvidó. Ya sabes, ¿no? La llamadita de, oye, te sigo esperando, me tienes aquí como tú, etcétera, ¿no? Y le dije, discúlpame, ya voy. Y sí, me metí a bañar rapidísimo y llegué a las 9:30 de la noche a su casa, ya no salimos. Y sí, cometió el error más grande de la vida en la relación, ¿no? Me dijo, pues estoy harta, siempre me dejas plantada, prefieres a la motocicleta, si es que decide tu moto o yo. La moto. Definitivamente, y si es en serio, sí, la moto. Agarré mi casco, me di la vuelta, prendí mi moto y me fui. Claro, y llevábamos claro. tiempo, ¿eh? O sea, no era una relación de 2-3 meses. Fue literal así de, híjole, me va a doler, pero... Que claro, te pongas así claro. Y te compares con una motocicleta, lo siento, ¿no? Es que tú eres Adiós. El que hace la comparación, Abraham. No la chica. No la chica, o sea, aquí obviamente es que no es el tenor de este programa, pero yo por eso les decía, chicas, no van a competir ante el amor de Abraham. O sea, él ya tomó una decisión que con ello se va a morir. Y con ello es capaz de hacerle el amor a la moto, es capaz de seguir apostándole a ello. Y yo no le estoy diciendo si es bueno o malo a Abraham. Él tiene ello, pero lo que sí voy y que me brinca cuando llegan a mis cursos y a mis conferencias es de que no puedes ayudar a una persona cuando no estás dispuesto siquiera a compartir una vida y solamente se lo estás apostando a algo material. O sea, pero que no me aprendamos a ser completamente sinceros desde este punto, que chicas, siempre esto se los digo, porque obviamente quieres tú estar entrando en competencia cuando ellos has tomado, ahorita está diciendo Abraham la moto, pero puede ser un coche, puede ser una casa, sí. puede ser, y que infinidad de veces alguien que le está apostando algo material, no le estás dando la razón a algo espiritual, a algo que es el amor, a algo que va más allá de esta parte tangible. Entonces siempre les digo, chica, si vale más estarte peleando en esta parte hueca del ser humano, pues neta, síguete peleando, pero te vas a seguir peleando porque es una competencia irracional que no existe. Él las ama, él las adora, es su pasión, puede seguir siendo su amante por toda su vida, se puede casar con ella y tú no vas a encontrar el punto jamás médula. Lo que yo siempre les digo es, así como él ama y tiene su amante a la moto, pues entonces dale el mismo espacio y ten tu novio y ten tu amante real. Porque obviamente... No, eso ya es otra cosa, Padme. Porque obviamente... Ya te estás metiendo en otra cosa. Porque obviamente en esta parte, ya cuando se los haces y ya cuando es algo real, obviamente la persona ya tomó su decisión. Tú también date tu propio valor, date tu propio lugar, porque así siempre él va a decir... No eres tú, soy yo, por no enfrentar las cosas. Y aquí volvemos a lo mismo. Chicas, alguien que no sabe todavía lo que es el amor, no esperes que te dé un amor, porque siempre se va a quedar en esa parte igual y igual, igual, sin poderlo sacar. Entonces, si no te va a dar amor, no esperes tampoco que pueda apoyar a una persona. No esperes tampoco que pueda tener, porque sigue estando en esta parte cerrada materia. ¿O tú qué piensas, mi querido Hans? Si llegan y te dicen lo mismo, no, pues neta, me voy con la moto. Yo también siempre les he dicho, yo acabarme el hígado, si no me lo acabé cuando estaba yo adolescente, que un día igual me dijeron, Padme, es que entiende, no, yo no tengo que entenderte, mi cielo, pero si no nos domesticamos para aprender a tener una relación, no soy tu mejor alternativa, búscate otra persona, que yo también tengo otras personas que me están esperando, y tú lo dijiste bien, Abraham, ser feliz, y eso es lo que he hecho, no entrar nunca en una competencia, ni en una comparación, porque entonces ya no es amor, ya es obligación, ya es chantaje y ya es condicionarte a algo, amiga. Pero siempre les digo, bien sencillo, pregúntale a tu novio, pregúntale a tu esposo, pregúntale a tu amante, ¿qué está dispuesto a hacer? 5 puntos. Si en esos 5 puntos no estás tú, no le pidas que te ame, porque entonces estás mendigando algo que no te mereces tú y que te prometo y te firmo que siempre hay otro puerto que te está esperando y que te va a amar por completo. Pero ellos no, así de sencillo, aclaro, Abraja, no te estoy diciendo que sea malo, que sea bueno, es tu decisión y así lo has querido llevar. Bueno, eso fue una experiencia de hace tiempo. No, no, no, lo acabo decir y por favor, mi querida productora, te voy a iba decir en la algo. En la prepa, no, Hans, te voy a decir que hace como 3 programas que estamos hablando, por cierto, con los de Veo, porque soy Piscis, soy Crisis, entonces tengo una memoria excelente. Y Abraham decía en ese momento, Padme, yo no sé lo que es enamorarte por primera vez, pero si tú me presentas una moto, yo me enamoro de ella a primera vista. Y yo dije, y así me habla de cómo está tu vida, Abraham. Entonces, no me digas con que eso ya pasó. Hace mucho la leyenda cuenta, como si, ah, tú esto me has escuchado decir esas frases de que la leyenda cuenta, que nos pasó, me platicaron por ahí. No, neta, siempre lo seguimos. Y es algo que yo siempre les digo, no lo vas a trabajar en una terapia, no lo vas a trabajar en un mes, no lo vas a trabajar rápidamente, pero eso es la cuestión del hombre. Entonces, agua, chicas, porque si te dicen, no eres tú, soy yo, así de sencillo, a la persona, hombre o mujer, no le gusta enfrentar este tipo de situaciones. También si te dicen... Y déjenlo ir mejor. Ya. Que siguen, exactamente. Y también si te dicen que está enamorado de su moto, de su casa, de su empresa, de su fábrica, del perro, del gato, de la mariposa, de lo que sea, también déjenlo ir, porque nunca los van a obligar a que las amen, a que las quieran y que las respeten. Y siempre van a estar en una competencia que, como he dicho, yerma, inerte, estéril, y que obviamente quien se desgasta eres tú. Te aseguro que si cierras los ojos y lo sueltas, lo liberas y lo dejas, te aseguro que te llegan 1000 amantes y te lo firmo. Y como amantes me refiero a que te van a amar, pero de igual manera, si dejas que siga ocupando ese espacio, pues también tú sabrás si lo quieres como una franzons, si los quieres de amigobios, si lo quieres de amantes, si lo quieres para un buen faje, agasaje, también es bien válido. Sí, por eso te dije, todo es terapéutico, pero no lo esperes para que sea tu compañero de vida, no lo esperes para que quieran llegar a un puerto seguro y lo que tú decías, no lo esperes tampoco, porque ahí está la respuesta que lo dijo Abraham muy cierto, jamás se van a ver en un futuro contigo, porque obviamente están acostumbrados a que algo material se termina. Entonces, al no saber tocar corazones, espíritus, almas, nunca se va a poder ver en algo futuro. Yo soy Padme Vidente, tu amiga y consejera espiritual. Recuerda que vamos a iniciar Diplomado de Los Ángeles con los primeros auxilios angelicales. ¿Y qué crees? Te espero, por supuesto, este lunes a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, con el investigador número 1 de lo paranormal, mi querido Abraham Mojica. Y yo, por tercer milenio, los amodoro. ¿Qué crees? Antes de que le cambies, te dejo al momento dulce de la radio para quitarte esta hiel de la que acabamos de hablar con mi querido amigo Miguel Ángel López Ibernal. Namasté. Ayer estuvo el tiempo arañando las horas de mi noche. Lenta, espesa, tercamente, como ritual de cáncer, masticó los instantes uno por uno de todos los segundos por minuto de mi insomnio. Hurgué en el vidrio de la ventana para inventar un grano de maíz de claridad, pero el sol se negó. Tragué y retuve los líquidos corpóreos y saboreé el silencio entre mis tímpanos, mientras tú dormías plácidamente junto a Dios. Mis estimados amigos radioescuchas, ha sido un placer que, bueno, pues estén con nosotros aquí en El Punto Crítico el día de hoy, disfrutando, pasándola muy bien. Y nosotros, obviamente, como siempre, tenemos para ustedes muy buenas propuestas para el fin de semana. No lo olviden, va a haber 2 festivales, grandes festivales, exactamente en Teotihuacán. Así es que la invitación está abierta para que se den la vuelta. Tenemos el Festival Obsidiana 2017. Le mandamos un saludo muy especial a la doctora Marlene Rivas, que es la directora de turismo de Teotihuacán, y pues nos ha compartido o nos comparte la información que usted puede ver en www.elpuntocritico.com. Bueno, pues les voy a comentar rápidamente. Este festival ya comenzó desde el día de ayer, viernes 17. El día de hoy, sábado, a partir de las 2 de la tarde, es decir, ya en este momento, ballet folclórico, danza moderna, danza árabe, escaramuza. Tenemos ballet folclórico tradicional mexicano y en la noche, más al ratito, tambores Glowman, revelación norteña, banda sinaloense Perla de Santilá. Y el sábado, por cierto, o el domingo, mejor dicho, mañana vamos a tener evento circense a partir de las 10 de la mañana. Tenemos, a ver qué les gusta, evento de países invitados, como lo platicamos en la entrevista, espectáculo nocturno, LSD, rock en vivo va a estar presente, Orquesta Basura, la Sonora Cartagena, Vagón Chicano. Oye, me encanta, va a estar padrísimo. Y todavía sigue el lunes y hasta el martes 21. Así es que no dejen de estar en contacto. Va a haber conferencias, ya lo escucharon, el pulque como sistema de producción cultural, valores patrimoniales, insectos combustibles, no, extraordinario, todo bastante cordial, ya lo escucharon. La invitación está abierta para que jueves, viernes, sábado y por supuesto hasta el lunes a partir de las 2 de la tarde se den la vuelta a este extraordinario. El país invitado, por cierto, mis estimados amigos, es Ecuador. Ecuador estará presente. Así es que hay muchas actividades, hay carrera de los dioses el día de mañana. No, está extraordinario. Muchas cosas que se llevan a cabo en este festival. Así es que, mi estimada familia, no queda más que la recomendación. Un fuerte abrazo. Y si quieres llevarte unos boletos para el teatro, visita nuestro Twitter, @elpuntocrítico, y en facebook.com/elpuntocrítico. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida. Gracias a Diego Rivero Corona, ahí en el control maestro. Gracias, Daniel Menéndez, redes sociales, y Leslie Carrillo. Que tenga usted extraordinario puente largo, disfrútelo. Al sonar mi tambor, ya me di cuenta. Al sonar mi tambor, ya me di cuenta que soy tamborilero.